Pata de cabra, la bici en la ciudad. Todo va a salir bien. 15 días y salimos. Pronto llegará la vacuna. Si hay inmunidad de rebaño, igual no hace falta ni vacuna. O mi favorita, de esta salimos mejores personas. Hemos oído muchas de estas frases y Mr. Wonderful ha estado presente en nuestras casas en cuarentena durante aquellos días, que al final fueron meses. Y puede que fueran verdades a medias o mentiras pintadas de rosa, pero demostraban las ganas de seguir para adelante. Las ciclistas lo tenemos claro. Y es que no tienes más que pedalear para coger inercia y no querer bajarte de la bici. Ojalá quienes están al mando de nuestras vidas se subieran a la bici más. No sé si serían capaces de ponerse de acuerdo, pero al menos tendrían la mente un poquito más despejada. Porque puede que la era post-COVID no vaya a ser tan pro-bici como nos gustaría. Pero si no nos dejan salir de 12 a 6, ¿qué queréis que os diga? Vamos a aprovechar el resto del tiempo al máximo. Y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que en bicicleta. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Buenas tardes y bienvenidas todas al episodio número 96 de Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte de un grupo selecto de personas que un día, pensándolo mucho o casi sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Ágora Sol, radio libre, autogestionada, asamblearia e independiente, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es /patadecabra- o por medio de nuestra web, que es patadecabra.es. Presentamos ya a las cabras que han podido llegar hasta el estudio de Ágora Sol Radio. Juanítez, Javi Lillo, Sara Rojo en los controles y quien os habla, por primera vez dirigiendo el programa y esperando que el resultado sea de vuestro agrado, Bici Fandra. Aquí estamos casi todas, así que si os parece, comenzamos. Pata de cabra. Con el viento de cara. Super 66. Hace poco más de una semana, una noticia de mucho interés para las cabras saltaba a los medios de comunicación, y es que la Dirección General de Tráfico anunciaba que la velocidad máxima en las ciudades se reducirá de 50 a 30 kilómetros por hora en España con el objetivo de reducir los accidentes. Esto es algo que a nuestro protagonista e invitado de hoy no le pilló por sorpresa, ya que Alfonso Gil, concejal delegado del Área de Movilidad y Sostenibilidad de la ciudad de Bilbao, ya venía trabajando en ello desde hacía un buen tiempo. Alfonso, buenas tardes. Ongi etorri gure programara. Buenas tardes, eskerrik asko. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, pues trabajando, preparando un pleno que tenemos mañana que será intenso. Y ya sabes, para que las cosas salgan bien para los ciudadanos hay que trabajarlas mucho. A estas horas todavía trabajando, pues te agradecemos entonces que hayas podido dedicarnos este ratito. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues como comentábamos, Bilbao se ha convertido, en concreto desde finales de septiembre de este año, 2020, en la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes en la que la velocidad de los vehículos ha quedado limitada a un máximo de 30 kilómetros por hora. Un mes después, ahora ya en octubre, de la puesta en funcionamiento de la medida, ¿cómo valoráis los resultados? Bueno, nos ha pedido un grupo político una comparecencia para que demos un poco la evaluación de a mes vencido, ¿no? Hay que tener en cuenta que aprovechamos para implementarla, bueno, para extenderla, porque la implementamos en principio en el año 2018, en julio del 18, pusimos el 87% de las vías urbanas a 30 kilómetros por hora y solo dejamos un 13% a 50. Y este año, el 22 de septiembre, el día sin coche, aprovechamos para extender la medida al conjunto de las calles de la ciudad. El resultado a día de hoy es satisfactorio. En Bilbao hoy hay menos ruido, hay menos humos, menos polución, menos gases de efecto invernadero, menos partículas, PM2.5 y PM10, SO2, SOx, no quiero aburrir a la audiencia, pero son elementos importantes que contribuyen a una mejor salud en nuestra vida. Y todo esto nos ha llevado también a reducir los siniestros. Se han reducido casi un 32% de los siniestros que había, comparando el mes de septiembre del año pasado con el mes de septiembre-octubre de este. Con lo cual, creo que hemos hecho una apuesta clara por la salud, por la mejora de la salud, y creo que, lo dije el día que presentábamos la extensión de la medida, no queremos una ciudad con ruido, no queremos una ciudad con humo, pero desde luego queremos convivir con el coche. ¿Qué es lo que le pedimos al coche? Pues que vaya 30 por hora. Eso mejora mucho nuestra calidad de vida. La verdad es que tengo que decir que no nos aburren ni estos datos a la audiencia ni a nosotros y nosotras, porque estamos bastante acostumbrados a escucharlos. Al final el programa trata de eso, así que agradecemos también que se den. Y otra pregunta, ¿cómo están reaccionando los bilbaínos y las bilbaínas? Ya desde julio de 2018, como decías, empezasteis a implementar medidas. Y bueno, no solo ellos, sino también las personas que acuden a la ciudad desde la metrópolis. ¿Cómo lo llevan todas estas medidas? Bueno, mira, cuando se toman este tipo de medidas siempre hay un proceso de reacción, ¿no? Yo solía, lo pongo como ejemplo, ponía como ejemplo dos cosas que han pasado en el tiempo. Cuando tú vas a hacer una peatonalización en una calle, el primer movimiento que hay es de reacción. Posteriormente, cuando has peatonalizado, aquellos que reaccionaron de manera adversa se suman a la medida y te piden que no la cambies. Y también ponía el ejemplo de la ley antitabaco, ¿no? Que como sabéis, tenían las siete plagas porque iba a ser la debacle para ciertos sectores. ¿Y qué va? Hoy parece un anacronismo que entremos en un sitio público y alguien esté fumando. Bueno, pues la reacción al principio fue lógica ante el desconocimiento de algunos sectores, ¿no? Hoy te puedo decir que poco a poco, y hablando, volviendo a hablar con los sectores que más reactivos fueron, ellos mismos se han dado cuenta de que es una medida necesaria y que no les ha afectado de una manera muy importante. Nosotros ten en cuenta que adoptamos esta medida en un Bilbao que tiene 41,6 kilómetros cuadrados, donde el 65% de los ciudadanos ya nos movemos a pie, el 24% lo hacemos en transporte público y solo el 11% lo hacemos en vehículo privado motorizado, coche. Por lo tanto, creíamos y estamos convencidos, porque los datos así lo avalaban y lo avalan, que es una medida perfectamente compatible con los sectores económicos de la ciudad, con el comercio. De hecho, fíjate, teníamos análisis de otras ciudades que han tomado la medida más pequeña y uno de los grandes beneficios es el comercio, porque las calles de 50, si por algo destacan, es porque son casi casi autopistas dentro de una ciudad. Y en cambio a 30, las calles que están a 30 peatonalizadas, el comercio aguanta y está mejor. De hecho, en una situación como esta, en la que todos los sectores estamos bastante debilitados fruto del virus, del COVID, bueno, pues vemos que una de las medidas que creemos que va a ayudar a que el comercio aguante es precisamente el calmado del tráfico, porque la gente que podrá salir hoy de Bilbao a comprar lo va a poder hacer más tranquilamente porque tiene menos ruido y hay menos intensidad del tráfico. Nos suena, la verdad, este debate, ¿no? Ante los efectos tan reaccionarios cuando se introducen este tipo de medidas, de si van a perjudicar o favorecer al comercio, ¿no? Pues bueno, tú nos estás confirmando que en el caso de Bilbao está favoreciendo y también nos decías que solo el 11% de la población acude en coche a la ciudad y yo lo confirmo porque según un estudio de la OCU, Bilbao sería una de las 10 ciudades menos recomendables para el uso del coche y además dice que si sumásemos la longitud de sus calles, obtendríamos que el 20% son peatonales. Es decir, que en Bilbao uno de cada 5 kilómetros de vía pública es totalmente peatonal, lo cual pues es un dato muy, muy, muy significativo. Y una pregunta, Alfonso, ¿qué tipo de control se hace sobre el cumplimiento de los límites de la velocidad? ¿Cómo lo controláis? Y también te quería preguntar si se han incrementado las multas. No, mira, una de las cosas que dejamos clara el día que la presentamos es que nosotros lo que queríamos hacer en estos primeros meses de la medida era hacer pedagogía. Desde luego esto no es para recaudar y quien crea eso se equivoca. Y desde la propia institución, quien tuviera la tentación de implantar esa medida para recaudar se equivoca. Los ciudadanos nos han ayudado de una manera muy importante. La velocidad de tránsito de la ciudad ha bajado en este mes. No hay más que dar una vuelta por la ciudad y ves menos coches. Tenemos una gran incidencia de aumento de ciudadanos que han apostado por el transporte público. Y desde luego, si algo se puede decir al final en la resultante de este primer mes, es que la velocidad de tránsito de la ciudad ha bajado, el ruido ha bajado, pero sobre todo, si algo podemos destacar, es que, fíjate, ahora para hacer la medida hemos tenido problemas, porque entre otras cosas ha habido días de lluvia, cosa que altera bastante el comportamiento de los ciudadanos. Pero el objetivo, yo lo decía el otro día, tiene que ser que en Bilbao, cuando llueve, el ciudadano saque el paraguas y no el coche. Si conseguimos esto, habremos dado un paso de gigante. ¿Y qué papel juega la bicicleta? Al final, bueno, pues aquí en Pata de Cabra hablamos de movilidad sostenible y fundamentalmente en torno a este vehículo que es la bicicleta, ¿no? Entonces, en este proyecto de ciudad que se abre como Ciudad 30, ¿cuál es su papel? Pues su papel, sin ninguna duda, en la movilidad de las ciudades en general y en Bilbao en particular, va a ser fundamental. Mira, en Bilbao una de las grandes asignaturas pendientes que teníamos era la bicicleta, precisamente. Teníamos, para que te hagas una idea y los oyentes se hagan una idea de lo que voy a decir, en el año 2018 el servicio convencional de bicicleta pública que teníamos era un servicio de bicicleta normal, sin pedaleo asistido, tenía 322.000 usos. Ahí hicimos dos cosas, ¿no? Operaciones de calma de tráfico y cambiar el servicio a un servicio con pedaleo asistido. En el año 2019... de esos 322.018 pasamos a 1.742.000 usos. Como ves, el aumento es exponencial. Si además le añadimos que luego llegó el COVID, y yo creo que la gente se ha reconciliado con un elemento que veía para el ocio, pero que no usaba prácticamente para como transporte, pues hemos visto que ha vuelto a aumentar el número de usuarios y de usos de bicicleta pública, pero hay otra magnífica noticia. Y es que las tiendas de Bilbao, como ha pasado prácticamente en España y en Europa, han roto los stocks de compra de bicicleta privada. La gente está apostando por la bicicleta. Y fíjate, aquí hay un ejemplo que es claro, que es que en la medida en la que nosotros calmamos el tráfico y la bicicleta conquista la calle, la calzada, pues se está dando un fenómeno simbiótico y es que ganamos todos. Ganamos los que vamos en bici a trabajar. Yo, que soy un ciclista convencido, bajaba hace 2 años en mi bicicleta a trabajar y no tenía el tráfico que hoy tengo. El respeto de los vehículos motorizados a la bicicleta es mucho mayor y sin duda, y espero que sea así, que esa apuesta no se quede en una moda pasajera, sino que sea una apuesta clara en el conjunto de las ciudades de España y de Europa, estoy convencido de que la bicicleta va a ser la gran reina de todas las calzadas de las ciudades. Y Alfonso, como ciclista y ciclistas que somos también aquí las personas que te escuchamos, me gustaría también saber tu opinión. En una ciudad 30 ideal, en la que los conductores respeten el límite, que podría ser Bilbao en muy poquito tiempo, ¿dejaría de tener sentido infraestructuras especiales para bicicletas, como lo son los carriles bici? Mira, yo que vengo de la izquierda, soy un hombre que cree en las utopías. Yo creo que lo tenemos que conseguir. Tenemos que hacer que efectivamente la bicicleta tenga los derechos, plenos derechos de las calzadas de las ciudades. Hay que tener en cuenta que las ciudades se han ido consolidando a lo largo de los últimos años, de los últimos 150 años, que las ciudades han crecido por y para el coche, y que el coche cada día tiene menor presencia en las ciudades. Yo siempre pongo un ejemplo, no sé si es muy afortunado. Yo cuando tuve 18 años me compré coche y me eché novia. Mi hijo tiene 23, no le conozco novia y no quiere coche. Porque las cosas cambian y porque las nuevas generaciones se han dado cuenta de que hay cosas que son perfectamente prescindibles y que un ciudadano activo, un ciudadano que se mueve de manera saludable, un ciudadano que o anda o va en bici o coge la parada del metro, no la que tiene debajo de casa, sino la que tiene a un kilómetro, es un ciudadano que vive más y, por lo tanto, que tiene menos necesidades del sistema de salud. Por lo tanto, si todos hacemos un esfuerzo porque los ciclistas conquistemos la calzada, estoy convencido que vamos a tener ciudades mucho más transitables, mucho más vivibles. Hay que tener en cuenta que para el año 2050 los estudios dicen que del 60 al 80% de la humanidad viviremos en ciudades. Por lo tanto, hagamos ciudades para las personas y no para los coches. La verdad es que aquí también hay mucha gente utópica que se ha emocionado bastante con tus palabras en este momento. comentabas, Alfonso, el tema de la bici pública y del aumento significativo también de los usos a través del pedaleo asistido y, bueno, también un poco por esta época rara que estamos viviendo, ¿no? Yo tenía por aquí apuntado que el Ayuntamiento de Bilbao dispone actualmente de 134 vehículos eléctricos y 87 híbridos en su parque, además de 450 bicicletas de pedaleo asistido, como tú mencionabas. Entendemos, por lo tanto, que tiene muy buena acogida y se ve en el aumento de usos. ¿Y tenéis perspectivas de aumentar el número de acuerdos público-privados para hacer crecer esta flota? Sí, sobre todo, mira, una de las grandes apuestas que nosotros hicimos cuando yo llegué en el año 2015 era la electrificación. Ahora se está hablando, y vamos a oír hablar mucho, de hidrogenización también, del hidrógeno como un elemento combustible no contaminante. Pero la electrificación trae, fíjate, algo que cuando hablamos de la pacificación también lo tenemos que unir, ¿no? Nosotros hemos comprado ya un montón de autobuses eléctricos y en la flota de Virgobús no hay ya, no va a haber, mejor dicho, compra de motores exclusivamente de combustión tradicional. O son híbridos o son eléctricos. Vamos a ver si en el futuro pueden ser de hidrógeno. Pero creemos claramente que la electrificación ha llegado para quedarse. Ha llegado para las bicicletas, ha llegado para Bilbobús, para los transportes públicos. Fíjate, ha llegado para los taxistas. Nosotros hemos estado dando a fondo perdido 10.000 euros a cada taxista que dejaba su motor de combustión tradicional para hacer una apuesta por el eléctrico. Y tenemos una de las mayores flotas de España de taxis, ¿no? Al final todo es salud y quien ahora plantea la gobernanza de otra manera se equivocará. Nosotros, y de esto estoy muy orgulloso, los seis grupos que firmamos el plan de movilidad urbana sostenible de Bilbao, fíjate, seis grupos absolutamente distintos, de izquierdas, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, nos pusimos de acuerdo en que el primer vector que tenía que perseguir nuestro plan de movilidad era la salud, y lo estamos cumpliendo a día de hoy. Y la electrificación tiene que ser uno de los grandes pasos, que con la colaboración público-privada, para alinear los objetivos, hagan lo que antes decíamos, que efectivamente tiene un carácter un tanto romántico, pero necesario para el desarrollo de la vida en las ciudades, y es que podamos todos democratizar el espacio público compartido, que sea de todos, y si no es de todos, no será de nadie. Por eso es muy importante que concibamos las ciudades ya de otra manera. Y también es verdad, no voy a hacer trampas, en Bilbao es relativamente fácil, porque nuestros antecesores apostaron por un urbanismo denso y mixto, o lo que se puede decir de otra manera, que en un pequeño espacio de terreno podemos vivir, trabajar y divertirnos, componentes estos fundamentales para el desarrollo de la vida plena en una ciudad. Te escucharán muchas personas que, bueno, pues que no viven en Bilbao, que a lo mejor viven en una ciudad, por ejemplo, se me ocurre Madrid, ¿no? Que es bastante más grande. En este proceso de reconquista del espacio público por el peatón, ¿ves posible extrapolarlo a ciudades de mayor tamaño, como esta de la que te hablamos, de Madrid? Mira, yo soy presidente, de hecho soy el único no alcalde, presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo no quiero hacer demagogia, porque creo que es de los peores defectos que puede tener la política. Hay ciudades donde hacer lo que se ha hecho en Bilbao es muy difícil. Pero también es cierto que no podemos resignarnos a que Madrid tenga espacios conquistados por las peatonalizaciones, por los que aquí llamamos Videgorri y allí llaman carril bici. Yo creo que se puede sectorizar la ciudad para poder ir conquistando poco a poco ese espacio que la gente necesita para desarrollar su proyecto de vida. Porque todos hemos sido niños y vamos a ser mayores. Y todos necesitamos respirar mejor y tener menos ruido. El ruido no lo digo yo, lo dice la OMS, genera cardiopatías. Por lo tanto, el ruido latente del tráfico, como dice Julio Díaz, un experto de la Carlos III, mata. Y por lo tanto tenemos que combatir esos efectos adversos. Y yo soy de los que estoy convencido de que Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, grandes urbes que tienen una metrópoli muy amplia, están haciendo ya. En algunas ciudades de las que mencionas están haciendo grandes operaciones para que esto, que efectivamente tiene un carácter ciertamente romántico, pero que va a ser una necesidad a medio y largo plazo, se vaya dando. Y por lo tanto las ciudades pues tengan grandes espacios para que la gente las conquiste. Para mí, yo suelo decir en Bilbao, cuando cortamos una calle, que lo estamos haciendo ahora después del COVID, estamos haciendo sectorizaciones de calles para que la gente conquiste la calle, ¿no? Bueno, pues cuando ves a la gente que está en una carretera, esos niños y con sus padres y madres en sus bicis, en sitios cerrados, donde durante la semana transitan los autobuses o cualquier otro vehículo, y en esos momentos está los ciudadanos paseando con los niños con las bicis, los patinetes, pues es una auténtica delicia verlo, y estoy convencido de que para ellos disfrutarlo. Muy bien, pues yo por último, por mi parte, aunque Juanítez aquí, mi compañero en la mesa, tiene también alguna pregunta para ti, te voy a hacer la última pregunta, y es, ¿tienes pata de cabra en tu bicicleta? Sí. Mira, además, este año me ha traído los Reyes, el bolenchero, me trajeron una bici, porque tenía una convencional y en mi estado físico tampoco me permite hacer grandes alegrías, entonces me ha traído una eléctrica. Y claro, tiene pata de cabra, porque yo soy muy todoterreno, entonces me muevo mucho por la ciudad y aunque tenemos muchos aparcabicis, también necesitamos a veces hacer cosas rápidas y la pata de cabra es fundamental. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pata de cabra, tanto la radio como la de la bici al final es fundamental. Bueno, yo también me he unido al grupo de ciclistas eléctricos últimamente, claro. Así que me siento identificada también con eso y de hecho luego vamos a hablar un poquito de esto también, así que Así no tendremos fronteras, ni tú ni yo, porque, es cierto, ¿eh? Claro, la electrificación lo que nos da a unos, ya por mi condición física hago deporte, pero me cuesta subir ya las cuestas. Hoy he cumplido 53 años. Bueno, felicidades. Y la verdad es que ya poco a poco, gracias, muchas gracias. Y la verdad es que, si te digo la verdad, me encuentro bien, pero la electricidad, vamos, el motorcito, me ha dado media vida, porque recorridos que antes podía ser de una manera más difícil, ahora lo hago chupado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como te decía Juanítez, tenía una preguntita para ti también. Vale. ¿Me oyes? Sí, ahora. Sí, ahora sí. Ahora. Yo te quería hacer una propuesta y te quería hacer una pregunta. La propuesta es que, por favor, te vengas a Madrid tú y tu equipo durante un año, nos invadáis el Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Y después ya si queréis volvéis, pero por lo menos yo creo que con vuestra visión se podrían arreglar bastantes cosas aquí. La pregunta es, después de alcanzado el objetivo de una ciudad 30, ¿os planteáis ir hacia una ciudad 20? Mira, yo creo que a 30 por hora podemos convivir los ciclistas y otros modos, el peatón. Yo creo que es verdad que hay ciudades como Pontevedra, ¿no?, que incluso están ya a 10 en algunas partes de la ciudad, pero tenemos que ser realistas. Yo quiero una ciudad, lo he dicho antes, sin humos y sin ruidos, pero no sin coches. El coche para algunos ciudadanos es necesario. hay gente que necesita el coche. Yo no lo comparto ni lo comprendo. Tengo coche, pero he de reconocer que este año, fíjate, creo que he hecho 12 kilómetros. O sea, no lo saco prácticamente. Una ciudad como Bilbao no tiene sentido. Más allá cuando salgo a un recorrido largo, ¿no? Pero hay gente que sí necesita el coche. Hay gente que por problemas motores, por problemas de otro tipo, necesita moverse en coche. Y también, y no soy en este sentido, también quiero ser práctico, queremos todos tener la botella de leche debajo de casa. Necesitamos la distribución urbana de mercancías. Por cierto, otro sector que Bilbao le va a premiar con un dinero a fondo perdido para que convierta sus furgonetas de motor de combustión eléctrico. También vamos a dar, mira, esto es una primicia, vamos a dar 7.000 euros a cada empresa que tenga una furgoneta y la convierta de combustión eléctrica de manera directa, ¿no? Que junto con otras ayudas pues pueda hacer que la gente que tiene que ganarse la vida con ese vehículo porque tiene que repartir mercancías, pues lo haga de una manera silenciosa y sin humo, ¿no? Bueno, lo que te decía, es muy difícil ya bajar a 20. Yo no sé lo que pasará dentro de 10 años, pero yo creo que lograr que Bilbao se convierta en una ciudad 30 ya va a ser un hito histórico, sobre todo para la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Lo dije cuando presentamos la extensión de la medida. El titular que yo quisiera que tuviera Bilbao es que nuestros ciudadanos viven mejor y más. Yo creo que con eso daríamos por bien invertido todo. Desde luego que sí. Gracias. Muy bien, Alfonso. Pues muchísimas gracias por esta conversación tan agradable. Feliz cumpleaños. Gracias por las primicias también que nos has dado. Y bueno, pues que has sido invitado a venir a Madrid. Si en algún momento se puede hacer y puedes venir, no te olvides de pasarte por el programa de Pata de Cabra, que seguro que hay novedades que contar sobre Bilbao, que es una ciudad maravillosa. Pues allí estaré porque suelo ir mucho a Madrid y a Barcelona, porque, como te os he dicho, soy presidente de una comisión. Uh-huh. Y la verdad es que seguiremos peleando para que nuestras ciudades sean mejores. Muy bien, pues qué ricasco y agur. Agur, agur. Pues esta melodía nos recuerda a Juanítez, y si hoy Juanítez llevara la sección de los sintéticos en vez de la suya, creo que el saludo de Neo J sería algo así como Eléctricas Tardes. ¿Qué tal, Juanítez? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Sandra. ¿Qué tal? Eléctricas Tardes o a lo mejor Subvencionadas Tardes. Vamos a ver. Bueno, también, también. Ya, ya estamos haciendo un spoiler sobre la sección. Y además, yo creo que este tema te puede interesar. Sí, la verdad es que tengo ganas de escucharte. Sí, sí, sí, te afecta personalmente. Bueno, recientemente la Comunidad de Madrid ha anunciado una serie de medidas para subvencionar en parte la compra de bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos. Y para hablar de esto, pues nada mejor que contar con una de las personas que más sabe sobre este tema y sobre otros muchos, que es ni más ni menos que Iván Villarrubia, alias Villarramblas. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Andas liado o qué? Me estaba a punto de apagar el fuego con una sopa de fideos, ajá, pero bueno, creo que puede esperar. Cuando me dejes habrá salido a borbotones y eso, que siempre es como divertido. Bueno, pues te lo agradecemos. Oye, Iván, te traemos aquí, pues eso, para que nos aclares un poco, así a grosso modo, en qué consiste este tipo de ayudas y, sobre todo, qué tiene que hacer una persona que se haya comprado una bici o un patinete o que esté pensando en hacerlo. Así que directamente te voy a setear con un montón de preguntas. Dale, dispara. Vamos a lo gordo. ¿Cuánto dinerito en total va a dedicar la Comunidad de Madrid a estas ayudas? 3 millones de euros, nada menos. 3 millones, bueno. Parecerán muchos o parecerán pocos, depende. A ver, siguiente. ¿Cuánto está destinado a bicis y cuánto a patinetes? Vale, las ayudas hay que repartirlas porque hay muchos que quieren. Entonces, 1.200.000 y pico a bicicletas y 250.000 euros para patinetes. El resto que falta, para los 3 millones, son para ciclomotores que se han colado en la convocatoria, Dios sabe cómo. Y una parte muy interesante que es para gente que achatarre su coche. Es la primera vez que una administración aquí en Madrid da dinero no para que te compres otro coche, sino para que dejes de tener coche. No. Yo creo que es interesante. Sí, muy interesante. Además, creo que de eso tratamos en algún Pata de Cabra hace ya unos cuantos años. Lo de los ciclomotores me has dejado un poco así a cuadros. O sea que si yo me quiero comprar una mobilete, entra dentro de este grupo de ayudas. Si es eléctrica, podría. Ah, vale. No se da el caso. Siguiente, ¿qué tipo de bicis serán subvencionadas y qué requisitos deben reunir? Bueno, aquí entramos en el tomate, porque se ha intentado que esto vaya destinado a bicicletas de uso laboral, es decir, que sustituyan a viajes que uno hace en coche a diario y que no se destine dinero público a tu ocio de irte a la sierra el fin de semana. Entonces esto es muy complicado, poner la barrera entre qué bicis sirven para una cosa y cuáles sirven para otra, porque está claro que hay bicicletas que sirven para los dos. Entonces, aunque en líneas generales lo que se trata es que sean bicicletas de uso utilitario, urbano, o si se quiere, bueno, pues quizás híbrido como mucho, lo cierto es que cuando entramos en el detalle de cómo definir eso, pues llega el lío, porque el boletín de la Comunidad de Madrid dice que tienen que ser bicis de uso urbano o interurbano, lo cual significa tanto como decir bicicletas que se pueden usar por ciudad o fuera de ella, es decir, el total de las bicicletas, porque las bicicletas pues se usan en ciudad o se usan fuera de ciudad. Entonces, hay algunas normas que son como un poco absurdas cuando las ves y luego entran en detalle, ¿no? Dicen, bueno, la bicicleta, más allá del tipo de cuadro, que es ese, el urbano o interurbano, que es como no decir nada, tiene que tener unas cosas muy específicas, como guardabarros de serie completo, no vale este típico guardabarros trasero que es como un alerón tipo Batman así un poco medio levantado, sino que tiene que ser estos que hacen la curvita así de media naranja que te cubran la rueda trasera entera, ¿vale? Tiene que venir de serie, no puede ser una bicicleta que tú luego te lo instales aparte. También tienen que tener pata de cabra o caballete de serie, que también eso es un poquito desconcertante, pero bueno, es más o menos el criterio que han intentado buscar para filtrar que no sea una bicicleta, por ejemplo, de carretera o de las de montaña más agresiva. Un criterio que sí que parece acertado es que el cuadro no puede ser de doble suspensión, que eso sí parece que está como muy enfocado a bicicletas muy de meter tralla, ¿no?, en terrenos abruptos. Y luego el requisito que más ha dejado a la gente descolocada y es que tienen que tener las luces de serie, tanto la delantera como la trasera, alimentadas por la propia batería eléctrica. Eso, si no me equivoco, es un error que habéis detectado en el blog en Bici por Madrid y que a lo mejor puede que tenga algún tipo de solución, que lo puedan enmendar. Bueno, el blog escribió un artículo con algunos errores que se detectaron, con algunas incoherencias y temas que no estaban muy bien. Y no parece que AMBE, que es la Asociación de Marcas de Bicicletas, ha conseguido hablar con la Comunidad de Madrid y aseguran que están a punto de emitir un comunicado en el cual se rectifican algunos de estos requisitos, entre los cuales el de las luces es uno de los que cambian. Podrá estar alimentada por otras fuentes de energía que no sea la propia batería, porque hay muchas bicis urbanas pues que funcionan con pilas, simplemente, las luces. O sea, sí, que eso parece que sí se va a poder corregir. Pero a día de hoy todavía es un rumor. Respecto a los patinetes, Iván, imagino que no habrá tanto lío, ¿no? Porque no difieren mucho en su... ¿O sí? Bueno, eso también ha habido polémica. Porque los patinetes, en principio, es más fácil, porque el patinete, pues ya está, que sea eléctrico, unas especificaciones muy sencillitas que no inducen a confusión, y es que aguante a una persona de más de 60 kilos, que tengan las luces también integradas, que eso, bueno, es más fácil, porque sí que suelen venir más de serie y ahí también suelen utilizar la propia batería, que tengan una autonomía mínima de por lo menos 20 kilómetros, que no compres cualquier cosa triste que veas por ahí, ¿no? Y la parte polémica es que han limitado la potencia a 350 vatios. Entonces, eso, en palabras de alguien con cierto peso acostumbrado a subir las cuestas de Madrid, te quedas, no subes. O sea, te están limitando a que compres unos modelos de calidad mediocre simplemente con esa limitación, y es una calidad que en Madrid pues se queda pequeña, y es otra de las peticiones que se ha hecho desde la Asociación de Usuarios de UMP, junto con otra, y es que sea solamente ayuda para patinetes, que parece que no existen otros UMPs, pero hay algunos muy capaces, más seguros incluso que un patinete, como son los monociclos, que los habréis visto, ¿no? Esto que parece que como si fuera el genio de la lámpara, que va la gente con los brazos cruzados, una rueda y tal. Tiene una estabilidad fabulosa, y precisamente su obstáculo es el precio. Los patinetes los puedes conseguir por 300, 400 euros, pero estas ruedas cuestan unas 2.000. Entonces ahí sí tendría sentido la subvención. Claro. Bueno, pues si te parece, vamos a entrar en detalle. Vamos a pensar en una persona que se ha comprado una bici o que se la quiere comprar. ¿Qué tendría que hacer para conseguir esta ayuda? Para empezar, ¿qué requisitos requiere esta persona? Bueno, los requisitos, la verdad es que es un bastante coñazo. O sea, hay que hacer un papeleo, lo cual siempre es como que ayuda a disuadir, ¿no? Porque fíjate, con el dinero que hay y las ayudas, que en el caso de las bicis eléctricas son hasta 600 euros o la mitad del precio, que teniendo en cuenta lo que vienen a costar las bicis, pues van a estar por ahí 500, 400 euros más o menos, pues da para unas 2.000 bicis, que ya es lo que se ha vendido en Madrid de bicicletas eléctricas. O sea que aquí es tonto el último. El primero que envíe la solicitud se lleva el dinero, y cuando el dinero es agotado te has quedado sin subvención. Entonces el papeleo que hay que hacer es prolijo, porque necesitas que el vendedor te dé una factura con la marca, el modelo, el número de bastidor, que es el DNI, por decirlo así, de la bicicleta. Y la factura tiene que aparecer expresamente que en ese modelo de bicicleta tiene el guardabarros completo, las luces de serie, la pata de cabra, un tipo de cuadro que sea de uso urbano, interurbano, etcétera. Entonces, claro, mucha gente que ya se ha comprado la bicicleta tendrá una factura normalita, tiene que ir a la tienda y decirle: ahora envíame un certificado diciendo que la bicicleta que me compré cumple todo esto. O sea, esa es la parte más dura, por decirlo así. El resto, bueno, pues son cosas más o menos normales, ¿no? Pues el DNI, una fotocopia del padrón para saber que vives en la Comunidad de Madrid, porque es solamente para residentes de la Comunidad de Madrid. El justificante de pago a una entidad financiera, esto es curioso también. No vale un pago a cuenta, no vale un pago en efectivo. Se ha tenido que hacerlo a través de una entidad bancaria. Si no es así, la ayuda no es válida. Eso también puede ser polémico. Y luego uno que me hace mucha gracia, y es que si tienes que pedir más de 300 euros, tienes que pedir un justificante como de buena conducta con Hacienda. Oh. Es decir, saber que estás al día de tus obligaciones fiscales y con la seguridad social, que no tienes deudas pendientes con la sociedad. O sea que en este caso Messi, por ejemplo, estaría fuera de estos fondos. Fuera. Y por cierto, un detalle para los que se quejen de que esto es injusto, porque puede pedir una ayuda tanto el más millonario como el último desheredado de la tierra. Es estas ayudas tributan. Las rentas bajas que están exentas no tienen que pagar por esta ayuda, pero quien está pagando el tipo máximo del IRPF, que no sé si es el 40 y tantos%, también tendrá que devolver el 40 y tantos% de esta ayuda cuando tenga que hacer la declaración de la renta el año que viene. Bueno, pues con todo ese paquetón de cosas, te vas a la página de la Comunidad de Madrid. Yo recomiendo, en lugar de buscarlo a través de la página de la Comunidad de Madrid, buscarlo a través de Google, que lo hace mejor que la propia página. Incluso de Envici por Madrid, ¿no? Sí, la propia de Envici por Madrid ahora mismo es la que tiene más lecturas. Está puesto en el, como fijo hasta que el día que se acabe el plazo. Y a partir de allí se entra en la página de la Comunidad de Madrid, hay un formulario tipo que se descarga, se rellena, te pedirá todos los papeleos adicionales. Si tienes certificado digital es mucho más fácil porque te permite autorizar que vaya leyendo todas esas cosas automáticamente. Incluso tú puedes decir, oye, no te voy a sacar fotocopia del padrón, te autorizo a que lo busques tú. ¿Vale? Y eso siempre ayuda un poquito. E importante, 15 de noviembre, fecha máxima. Todas las bicicletas que no se hayan comprado y enviado la solicitud antes de esa fecha quedan fuera. ¿Y cuándo ha empezado el plazo? Si es que empezó el plazo ya. Ha empezado ayer. Ayer, que era día 27 de octubre, ¿no? Efectivamente. Iba a salir el 26... No, ayer 27 martes. Ayer 27 martes iba a salir, no. Ha salido esta mañana. Ajá, 28. Vale, ha salido hoy. O sea, se ha ido retrasando porque el anuncio salió el viernes. Y se ha ido retrasando y bueno, pues al final, pues ahí había 3 semanas, pues ya quedan solo 2. O sea que hay que darse mucha prisa. Iván, Sandra quería hacerte una preguntita porque ella se ha comprado una flamante bici eléctrica hace poco, que ya ha estrenado en todas sus formas. Y nada, adelante, Sandra. Bueno, más que pregunta, era un poco decirte que muchas gracias por la exposición, porque creo que no te has dejado absolutamente nada. Y también transmitirte un poco mi experiencia, y es que, bueno, yo soy una de esas que el tema de las luces no lo cumplía, así que estoy a falta de este certificado de la tienda, que a su vez pues la tienda está pendiente de que acepten que las luces no sean alimentadas por batería y sí por una pila. Todo lo demás lo tengo ya preparadísimo. Y como bien has dicho, creo que es muy importante para quien se lo esté pensando, si no tiene el certificado electrónico, que se lo haga ya, porque facilita muchísimo todo. Yo me he descargado hoy mismo todos los certificados de censo, de que estoy al corriente de absolutamente todo, y eso se hace cuando tienes un certificado de firma digital, porque si no, la verdad es que creo que sería un buen dolor de cabeza. Bueno, también, a ver, para ser justos, es cierto que se puede hacer en papel físico, puedes ir a una oficina de registro y presentarlo, y es cierto que el propio formulario te da muchas opciones de casillas a que sea la Comunidad de Madrid quien compruebe esas cosas. O sea, que no es tan negro como parece el panorama si no tienes el certificado digital. Pero vamos, sí, el tema que ahora mismo es que las tiendas han estado como 4 meses de parón, porque empezó a haber un repunte de ventas cuando llegó el desconfinamiento, ya sabéis, ¿no? El desconfinamiento primero fue el papel higiénico, luego fueron la harina y luego fueron las bicis, ¿no? Así como por orden. Entonces, cuando llegó el turno de las bicis, pues empezó a haber un repunte también en las bicis eléctricas, se anunciaron las ayudas y en ese momento se dejaron de vender bicicletas, claro, porque la gente se quedó esperando a la ayuda. Hubo una demanda retenida y, claro, la demanda ha explotado ayer. Entonces, todas las bicis que nos han vendido en los últimos 4 meses se están vendiendo las próximas 2 semanas. Entonces, están las tiendas bastante saturadas y, además, encima teniendo que rehacer facturas de ventas anteriores, porque encima es retroactiva la ayuda. Si están esperando al tema de las luces, pues es que están que no dan abasto, ¿no? Si les llega un aviso de tema de luces, igual es que ni lo ven. Entonces, bueno, algunas las hemos avisado, decir, oye, está pendiente de esto para incorporar también los modelos que tienen luces alimentadas con pilas. Entonces, sí, está siendo, vamos, estos momentos de la Comunidad de Madrid que dices, te hubiera costado el mismo dinero haberlo hecho con un poquito de tiempo y sin tanta angustia ahora, ¿no?, de prisas. Porque al final te vas a gastar los 3 millones igual y al final es hacer que la gente sufra y haya lágrimas y dolor. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Iván, se nos queda alguna preguntita por ahí en el tintero, pero ya no nos queda mucho tiempo, así que yo recomiendo desde aquí a las cabras que nos estén escuchando a que consulten el blog en bicipormadrid.es o si tienen un poquito más de interés y menos de pereza, pues incluso el boletín de la Comunidad de Madrid. Iván Villarrubia, redactor de En Bici por Madrid. Mejor en el blog. Eso es, mucho mejor. Lo dicho, Iván, muchas gracias. Aquí las cabras no saben que eres el presidente de las bicis, pero eso ya lo contaré yo otro día. Porque aquí hemos traído al alcalde, pero no al presidente. Ah, claro, no lo has contado. No lo he contado ya. Al presidente. Ya se lo contaré después. Hasta los taxistas me reconocían por ese título. Sí, sí, sí. Pues nada, que muchas gracias, de verdad, por acudir a la llamada de Pata de Cabra y volveremos a contar contigo para que nos informes también de todas estas cosas y alguna más. Muy bien, de acuerdo. Chao. Buenas noches. Chao. ¡Ay, Flanagan, la que se nos viene encima! Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de mil. Uy, ¿cómo están esos chicos y yo con estos pelos? Madre... No tenga celos, que hay palos dos. La verdad es que yo estoy triste últimamente porque no viene Adri al programa y no bailamos la canción del autobús, pero cuando llega la sección de Jabilillo es que esta música ya se me olvida todo, ¿eh? Toda la tristeza. Sí, ¿verdad? Es como muy rara, ¿no? A mí me desubica, digo, ahora tengo que hablar de algo serio después de esto, es muy loco. Bueno, Javi, hoy te veo como muy castizo, muy de domingo. Sí. ¿Qué es lo que nos vas a traer? Bueno, a ver, rápidamente, porque también es verdad que vamos un poco ya justos de tiempo, ¿no? Para cumplir con esa nuestra hora. Pero bueno, sí que te quería adelantar que hoy voy a hablar de algo que puede significar que una ciudad tenga una identidad propia, ¿no? Es algo que le da esencia a la ciudad y que genera o que la convierte en, digamos que, pues, en una ciudad con identidad propia, podríamos decir. Hay un rumor en la Plaza de Cascorro que resuena cada domingo ante la ausencia de los puestos ambulantes del rastro, y es este. Los comerciantes de este gran mercado al aire libre de Madrid llevan sin poder montar sus puestos desde que la pandemia nos golpeara a todos en la cara en marzo. Y tras una intensa y tensa negociación con el Ayuntamiento de Madrid, de momento no han logrado un acuerdo con el gobierno de Martínez Almeida para poder volver con alguna fórmula que sea segura para evitar contagios. Ojo, es un mercado al aire libre... que está sin abrir, ¿no? Sin abrir, y además desde hace muchos meses, mientras que los centros comerciales y bares pues siguen abriendo a pesar de ser espacios cerrados. Esto me suena, decía, es un poco como pues, cuando cierran parques y esas cosas, ¿no? Eso es, sí, ¿no? Se dan contradicciones, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues hay una contradicción en todo esto y por eso pues me acerqué este domingo a una manifestación que viene celebrando pues semana tras semana en la Plaza de Cascorro, la madrileña Plaza de Cascorro, que para los que nos escuchan desde fuera de Madrid, bueno, pues es una que está muy céntrica, tan céntrica que está como a 2 minutos andando desde la Plaza Mayor. Y hablé allí con una de las portavoces de estos propietarios de puestos ambulantes, una señora que se llama Alfonsi y que lleva 40 años poniendo puesto en el rastro de Madrid, para que nos explicara un poco aquí a Pata de Cabra a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, si te parece, pues escuchamos la conversación. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alfonsi. ¿Tienes aquí puesto en el rastro? Sí, tengo puesto en el rastro aquí mismo en Cascorro, sí. ¿Y qué es lo que reivindicáis? Porque lleváis muchos meses sin poner el rastro, ¿no? Hombre, pues desde el 8 de marzo, que fue la última vez que pusimos, el 12 de marzo fue cuando ya se hizo público el decreto que cerraba el rastro. Habían anunciado que abriríamos como a mediados de julio y vamos, aquí seguimos peleando porque no ha habido realmente disposición real de abrir el rastro. Nos han hecho unas propuestas, las primeras absolutamente absurdas, donde nos sorteaban los puestos, nos mandaban a la Gran Vía de San Francisco, las primeras propuestas era abrir al 12%, Bueno, ha sido dura la pelea, ¿eh? Muy dura. Y ahora le habéis ofrecido al ayuntamiento una opción. A ver, la opción nuestra siempre ha sido la misma. Nosotros, debido a lo de la pandemia, ya ofrecimos el ponernos un domingo sí y otro no, con lo cual significa vender dos domingos al mes. Eso es una barbaridad. ¿Quién ha sido tan generoso? Nuestra propuesta siempre fue la misma, pero que no nos desubicaran de nuestro sitio. Sin embargo, las primeras propuestas desmantelaban absolutamente el rastro. Entonces eso no lo podíamos aceptar, porque lo primero te sorteaban y estábamos todos, aparte de todas las zonas temáticas que tiene el rastro, con su zona de pintores, su zona de pájaros, su zona de antigüedades, y que la gente llevamos aquí ya vendiendo muchos años y tenemos nuestra clientela y sabe dónde estamos. Entonces no podemos renunciar a tanto. Entonces tanta pelea y tanta lucha, bueno, pues al final ha habido un acercamiento en el que ya no nos mandan por ahí, pero es verdad que siguen no cediendo en cosas que son bastante lógicas. Calles, aquí esta misma plaza de Cascorro, en la que había 7 filas, nos las dejan en 2. O sea, toda esta gente que no cabemos, nos van a tener que ir desplazando. Entendemos que podía haber calles estrechas en las que eso que piden de que tenga luego que haber cabida un servicio de urgencia y tal, que pudiera pasar, que no se hayan podido conceder, pero sigue habiendo calles grandes, pues como es Plaza de Cascorro, que pedíamos en esta última propuesta que como mínimo añadieran una más, para que ya esos puestos que faltan, entre el sí y el no, pues más o menos cabiéramos. La calle de aquí Maldonadas solicitamos que fuera de entrada, porque no la habían puesto de salida, cosa ilógica porque está el metro al lado. ¿Y crees que hay algún interés por parte del ayuntamiento para modificar mucho, o solo se debe a la situación, ¿no?, de pandemia? A ver, yo creo que ha estado jugando realmente con nosotros, esa es mi opinión. Ha estado jugando a no querer abrir. Al ayuntamiento le sale mucho más barato tener el rastro cerrado, aparte de que podamos pensar que hay otros intereses, ya sea especulativos, ya sea de lo que sea, para que, si no estamos aquí, la zona se revaloriza, los pisos turísticos, estas historias, bueno, no lo sabemos, o sea, cada cual puede tener su teoría. La realidad es que no ha habido una disposición seria a que el rastro se reabriera, no ha sido serio. O sea, no lo hemos sentido como que les ha importado muy poco el que mis familias llevemos ya, que va a ser 8 meses sin trabajar. Lo que eso supone es una... ¿De qué se vive cuando no puedes trabajar poniendo tu puesto domingo a domingo? Hombre, pues están dando situaciones muy desesperadas. Hay gente que a lo mejor tiene otro rastrillo, ¿no? De hecho, la realidad es que en todos los rastrillos la gente evita las aglomeraciones y se está vendiendo poco, esa es la realidad. Pero bueno, pues muchos, a base de muchos años de trabajo, pues has tenido tus ahorros y has tenido que ir tirando de ahorros. Otros han tenido que ir con sus familias para que les dieran de comer. Otros están en las colas del hambre. O sea, cada uno se ha tenido que apañar como ha podido, o se ha puesto a fregar donde si le ha salido alguna cosa. Cada uno tiene una situación diferente, ¿no? No se puede generalizar, pero lo que está claro es que 8 meses sin trabajar es una barbaridad. O sea, se están dando situaciones muy desesperadas y cada cual se busca la vida un poco como puede. Oye, pues muchísimas gracias por atender aquí al programa y nada, mucho ánimo con la lucha y que tengáis suerte. Vale, pues a ver si es verdad que por fin podamos abrir ya y que eso sea posible, porque es que ya esta situación es insostenible. Bueno, pues solo añadir que el rastro, que es parte del patrimonio cultural de la ciudad, que se merece un mínimo de interés por parte de la corporación municipal para rescatarlo de la deriva. ¿Bajo qué fórmula? Pues los técnicos deberán decidir, pero creo que a estas alturas es posible un control de aforos que permita siquiera a medio gas este mercado. comentábamos por aquí que qué fuerte esta situación, ¿no? Todos hemos vivido y todas el rastro desde bien pequeños. Y bueno, que estén ahora en este momento y que además no se visibilice, porque yo creo que se está cuidando que no se visibilice y que no nos enteremos los madrileños y las madrileñas. Pues sí. ¡Pata de cabra! Pues terminamos este episodio número 96 de Pata de Cabra y primero de servidora llevando la voz cantante, aunque sea más de dar el cante. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras y te recordamos que ya mismo puedes escucharnos en nuestro iVoox o, si eres más de la frecuencia modulada, en Radio Vallecas en la 107.5 de Madrid, en Radio Almaina en la 88.5 de Granada, en Irola Irratia en la 107.5 de Bilbao o en Radio Argallo en Cantabria. Esto es todo. Muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado. Gracias Juanítez, gracias Javi, gracias Sara. Le mandamos de nuevo un saludo a Alfonso y también a Villa Ramblas. Y bueno, portaos bien, salud y pedal a todas y agur.